en Guatemala. Defensores de los 22 comunitarios indígenas de la región maya Chorti solicitaron retrasar el juicio que enfrentan estos activistas. Buscan demostrar ante la justicia que este es un nuevo caso de criminalización contra los defensores de la vida. Las y los habitantes de esta comunidad realizaron una caminata pacífica contra la empresa minera Manantial, que está contaminando su agua, pero la empresa y las autoridades respondieron con una demanda judicial. Carolina Rivas nos informa desde Guatemala. Nosotros estamos preocupados pues por en eso de la minería, que vivimos en la parte baja y ellos cortaron las venas de agua y las aguas se están secando. Y una quebrada que está, la están contaminando con esa agua que están tirando a la quebrada, y vecinos que viven abajo, porque se están contaminando todo el río que pasa aquí por el área de Jocotán, Camotán. Por eso es que están inconscientes todo eso. Habitantes de la región maya Chortí se enteraron en 2012 que las autoridades municipales habían autorizado a la empresa Manantial la extracción de minerales sin su consentimiento. Atendiendo a su derecho de defender su territorio, se organizaron y manifestaron pacíficamente contra la empresa que contaminaba el agua. La empresa y las autoridades respondieron de la misma forma que han respondido en otras partes del país, reprimiendo y criminalizando. Ahora, 22 de sus autoridades indígenas podrían enfrentar juicio. Jeremías Hernández, de la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día, explica que la empresa provocó actos violentos y demandó a los comunitarios. Se hizo una caminata pacífica en las comunidades de La Prensa, El Amatillo y Carrizal. Se sumaron las comunidades del Cerrón, de Tituque Arriba, Tituque Abajo, Tuticopote, para manifestar. La misma empresa provocó actos de violencia, entre ellos el incendio de algún tipo de maquinaria. Y esto fue para promover las acusaciones en contra de esas 22 autoridades indígenas del pueblo maya Chortí, ¿verdad? Y tal como en los otros casos, la empresa Manantial se hizo valer del apoyo de algunos trabajadores para criminalizar a las autoridades comunitarias. Utilizó a 4 comunitarios y 2 operarios de la maquinaria como creyentes adhesivos, pero es la empresa la que se apersonó con sus abogados, su representante legal en la audiencia, y eso manifiesta que son ellos los que están respaldando, digámoslo así, a los comunitarios. A las autoridades indígenas se les acusa de allanamiento, de amenaza, de lesión en riña y de incendio agravado. La empresa planea seguir operando. Para ello, ha propuesto incluso retirar las denuncias. Lo que dicen los abogados de la empresa es: estamos dispuestos a negociar, que las comunidades nos dejen operar y nosotros quitamos todos los delitos. Nos confirma que la criminalización es para poder ellos establecerse en el territorio a toda costa. La audiencia de primera declaración se llevaría a cabo esta semana. Sin embargo, defensores de las autoridades comunitarias solicitaron retrasarla para conocer la estrategia de la empresa El Manantial y demostrar ante la justicia que este es un nuevo caso de criminalización contra los defensores de la vida. Para Voces Nuestras y desde Guatemala reportó Carolina Rivas.